que nos saca un poco de lo que es nuestro cotidiano, y espero que también para ustedes les saque de lo cotidiano, ¿ya? Los medios libres de comunicación es lo que hacen, po. Nos sacan de lo cotidiano, nos escuchamos buena música con un contenido importante, escuchamos programas con un contenido importante, y sabemos de que la radio en sí, lo que es ese medio que estamos escuchando, ese medio libre, ese medio autónomo, ese medio independiente, es importante, po. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se sacan la cresta, no hay un fin económico, no hay un fin comercial, y eso es precioso. ¿Ya? Así que desde acá abrazamos a cada uno de los medios libres de comunicación, ya sean escritos, ya sean televisivos, ya sean radiales, en audio, audiovisuales. Precioso el trabajo que cada uno de ustedes realiza. Es complejo, por supuesto que es complejo, ¿ya? La autogestión es compleja, no solamente eso, ¿ya? Sino que todo lo que abarca la autogestión es complejo, ¿po? ¿Ya? De repente te tira para abajo, de repente te dan ganas de mandar todo a la cresta, pero lo hermoso es que tienes compitas al lado que te dicen, no, pues si esta weá es así, po, y tenemos que seguirle dando nomás, po. Así que la autogestión existe y resiste, pues. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que no depender de nadie? Solo depender de tus compas, de tus afines. Eso, compas, comenzamos lo que es esta decimoquinto capítulo. Esperamos llegar a la decimoquinta temporada, ya vamos en la decimotercera. Pero ya nos quedan alrededor de 5 programas como para poder finalizar esta temporada. Bueno, tenemos que hacerlo. Todo lo que comienza tiene que terminar en algún momento, pues no nada es eterno en el mundo, como decía por ahí la canción, ¿no? Comenzamos con protesta entonces, luego vamos a continuar con la buena música. Como siempre tocamos justamente la buena música acá en la Contra Babilónica. Junto con eso vamos a tener también información, o información independiente, o contrainformación, como quieran llamarle. Vamos a tirar audios, cuñas, ustedes saben todo lo que pueden encontrar semana a semana acá en la Contra, po, y que de repente no lo sorprende para nada, pero hay algunas cositas que esperamos que lo sorprenda, po, ¿ya? Y si no lo sorprende, bueno, ustedes por lo menos ya saben lo que van a encontrar en la Contra, y eso es bacán, po, porque significa que van siguiendo los programas, ¿ya? Y cuando comienza a sonar, obviamente, esta música, me imagino que cada uno de ustedes ya sabe qué es lo que viene. Oye, cacha, van a nombrar a cada una de las radios cómplices para que le pongamos a oreja. ¿Por qué? Porque en el territorio donde te encuentres puedes escuchar las radios cómplices de la Contra. Chiquirapá, chiquirapá. Comenzamos todos los días miércoles desde las 20 horas a través de Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, se llama Radio Nehuen. También todos los días miércoles desde las 20 horas y los días viernes desde las 23 horas, sonando a través de Radio Cal Libertaria, una radio que nos ha cobijado y que nos da el apañe y el aguante una cantidad de tiempo. Así que desde San Fernando sonamos a través de RadioUCAN.cl, Radio Cal Libertaria, miércoles 20 horas, viernes 23 horas. La Señal del Viento, también una radio que nos ha acompañado muchísimo tiempo, Radio Curruf. RadioCurruf.org, la señal del viento, po, en vivo directamente todos los días miércoles desde las 20 horas y los viernes desde las 19 horas. Radio Sentipensares, que me da para pensar esta radio. Radio Sentipensares, RadioSentipensares.com, viernes 20 horas y domingos desde las 17 horas, directamente desde Argentina, sonando los compas de la Sentipensares. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos ahí de la quinta región, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, sonando a través del 96.1 y a través de radioextremo.cl. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, una radio anarquista. Muchas veces salen en vivo a través de Facebook, compas, así que los invitamos a seguirlos a través de sus redes sociales. Pueden escucharnos todos los días miércoles desde las 21 horas y a través de la aplicación gratuita desde Google Play que pueden descargar, llamada La Conquista del Pan. Radio La Conquista del Pan.blogspot.com. Radio Aini.cl también, que nos va difundiendo, podríamos decir, semana a semana. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio de Frutillar de Furilovche, 94.1 de la frecuencia modulada y a través de radiopiuque.org.ar. En Granada, España, también sonamos. ¿Ustedes saben dónde? En Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España. 88.5 de la frecuencia modulada para todos los vecinos y todos los compitas de allá de Granada. Y a través de radioalmaina.org. Domingo desde las 6 de la mañana en horario matutino. Radio Web Artesanal. Dorugas y Mariposas directamente desde Neuquén, Argentina, sonando a través de casandras.org. Todos los días sábados desde las 19 horas sonando La Contra. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada sábados y miércoles desde las 23 horas. Radioplaceres.cl. Radio Libre, 96.3 de la frecuencia modulada Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular. Nosotros estamos en la costa atlántica, justo donde termina el bocado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, que se llama Bahía de San Borombón. Radio Libre 96.3 FM, Radio Libre 963.wordpress.com. Sábado desde las 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas. Directamente desde el medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista, La Zarzamora, compas. Vamos a tener un audio ahí sobre el agosto negro que vamos a compartir directamente desde Les Compitas de La Zarzamora. LaZarzamora.cl, todos los días miércoles desde las 20 horas. Eso significa que estamos sonando ahora. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, sonamos a través del bloque informativo alternativo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, sonando a través del 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org. Jueves desde las 19 horas sonando en La Bulla. Radio La Quinche, pues, sonando ahora. Miércoles 20 horas, Radio Comunitaria de la Provincia de San Antonio, radiolafquenche.cl, 87.7 FM en el litoral de los poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores. Desde Santo Domingo hasta el Quisco, sonando en casi toda la costa, Radio La Quinche sonando, pero con todo el nehuempo, compas. Radio La Quinche, desde la provincia de San Antonio, sonando ahora. FM Zumba La Turba, 99.5 de la frecuencia modulada alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada y a través de radiomalva.org. Ya lo había dicho, en el Ateneo Libertario de Cabanyala y en Valencia. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde la Quinta Región, ahí en San Felipe, sonando a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Quinta Región, como les había comentado, San Felipe y sus alrededores. Todos los días sábados, desde las 19 horas, sonando también a través de la página web. ¿Ustedes saben cuál es? rcpa.cl, rcpa.cl, Radio Comunitaria Población Aconcagua. Sonando también fuerte para todos los pueblos de Ajusco, directamente desde México, Radio Común. Jueves, desde las 22 horas, sonando ahí en horario de México. No sé cuánta es la diferencia que tenemos desde este puto territorio a los compas de México, no lo sé. Radiocomún.mx, jueves desde las 22 horas, Radio Común 103.1 de la frecuencia modulada para todos los pueblos de Ajusco. Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas, sonando desde San Antonio, radiogaláctica.cl. Fuerte en la galáctica, pues ya sonando fuerte La Contra Babilón y este aplauso, pero bien aplausado. Para cada una de las radios que nos cobijan semana a semana, que nos prestan sus señales para poder aparecer en cada una de ellas. Y obviamente que todos los vecinos, donde escuchan justamente lo que es este medio alternativo y popular, nos puedan estar escuchando también, pues. Así que eso es importantísimo, poder agradecer a cada uno de los medios libres de La Contra Babilón. Y no solamente agradecerlos, sino que también seguirlos, escucharlos y compartirlos, ¿ya? Y si podemos, y si que queremos, participar de ellos. Porque están abiertos para la comunidad, están abiertos para toda la gente. Así que si usted le gustaría, oye, me gustaría hacer un programa, hacer una radio, que entretenido, hágala, pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no, pues? ¿Ah? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Lo detiene algo? ¿Le van a cobrar en la radio cómplice de la contra? A lo más, a lo mejor, algún aporte, porque obviamente son autogestionadas. Así que un aporte, obviamente, que es lo mínimo que se puede solicitar cuando uno participa, ya sea en un colectivo, en una organización, en diferentes partes. Más en una radio cómplice que necesita justamente poder costear diversos gastos que trae el hecho de poder salir al aire, de poder sacar impresos, por ejemplo, en caso de los medios escritos. No sé, por los medios televisivos también, obviamente, necesitan costear sus gastos. Pero esa es la autogestión, que les vuelvo a reiterar, existe y resiste. Socios a la fuerza, ¿ustedes saben cuáles son los socios a la fuerza? Yo escucho Socios a la Fuerza y se me vienen de inmediato los primeros sonidos de Los Prisioneros, por ejemplo. Los primeros sonidos de Los Miserables, por ejemplo. Socios a la Fuerza. Desde el disco Sin Garantía Pero Con Fuerza, del año 2004, directamente desde Curicó, vamos a ir a escuchar Nuestra Fuerza. Y vamos a escuchar a una banda emblemática del ska, es Dr. Monkey Pop. Vamos a escuchar también Agarra Conciencia. Oye, la buena música, qué buena. ¿Sí o no que es buena? desde las alturas. Solo es nuestra propia fuerza la que nos podrá ayudar. No existe ningún dios que gobierne desde las alturas. Solo es nuestra propia fuerza la que nos podrá ayudar. Solo es nuestra propia fuerza la que nos destruirá. Publicación número 9 de La Zarzamora, te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba, y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. ¡Uh! vuelve a Chile. La legendaria banda latinoamericana. Todos tus muertos. ¡Si me equivocara otra vez! Festejando sus 40 años de trayectoria en su única presentación. La última piedra sobre mí. Sábado 4 de octubre, Teatro Ex Mundo Mágico. Adquiere tus entradas a través de Eventrip. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, el día 12 de agosto se envió lo que es una declaración pública con respecto al violento allanamiento en la vivienda de la Machi Millaray, Huaychalap. Esto fue en el Roble, Carimayín, en Futa, Willimapu. Las autoridades ancestrales y comunidades que integran el Aile Rehue Ne Mapu, Quintauntu, denunciamos públicamente el allanamiento realizado en la mañana de hoy, estamos hablando del día martes 12 de agosto del año 2025, en la vivienda de la Machi Millaray, Huaychalap. Huaychalap, perdón, autoridad ancestral del pueblo mapuche huilliche y reconocida defensora de los derechos humanos y del río Pilmaiquén. Este operativo policial se caracterizó por su uso desproporcionado de la fuerza y por graves vulneraciones a derechos fundamentales ocurrido durante la jornada en que la Machi Millaray debía atender a sus pacientes, lo que detallamos a continuación. 1. Uso excesivo de armamento y contingente policial militarizado, despliegue desmedido de efectivos fuertemente armados, generando un ambiente de hostigamiento y amedrentamiento en la casa de la Machi, donde se encontraban diversos pacientes, entre ellos también adultos mayores, mujeres, niños y niñas, presentes en el rehue de la Machi. Vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Durante el allanamiento se encontraban en el lugar una adolescente a quien se irrumpió en el espacio personal de descanso, donde permanecía como paciente, sin previo aviso ni tiempo para vestirse. Fue intimidada para que declarara su presencia en el lugar sin su consentimiento en una situación equiparable a privación de libertad. Todo ello en presencia de 6 policías armados con fusiles dentro de la habitación. Además, se le amenazó con que de negarse a declarar sería retirada por la fuerza por el contingente policial presente. 3. Obstrucción del libre tránsito. El operativo bloqueó el camino de acceso impidiendo el paso a personas, incluyendo pacientes adultos, mayores, mujeres y niños y niñas que se dirigían a recibir la atención de salud o a cumplir con sus actividades cotidianas. 4. Más grave aún el momento de ingresar la vivienda de la Machi, la policía no exhibió la orden judicial que supuestamente autorizaba el allanamiento, procediendo de inmediato y sin entregar explicación alguna a las personas presentes. 5. Incautación de pertenencias personales de menores de edad. Al retirarse los funcionarios policiales, incautaron un computador, una tablet y otros objetos no identificados pertenecientes a los menores de edad de la familia de la Machi. 6. Registro oficial inconsistente. El acta de ingreso atribuía a la Policía de Investigaciones en la Brigada de Investigaciones Especiales Antisecuestro de Valdivia. Señala como hora de inicio del procedimiento a las 8 de la mañana, cuando en realidad comenzó a las 7:30 horas, dejando constancia de información inexacta en el documento oficial. Denunciamos públicamente que este allanamiento no es un hecho aislado, sino que se produce en el marco del proceso de consulta indígena actualmente en curso y llevado adelante por el Consejo de Monumentos Nacionales en relación a los hallazgos arqueológicos identificados durante la construcción de la central hidroeléctrica Los Lagos. Ocurre además en un momento en que se desarrolla ante un punto nacional de contacto de la OSDE en Noruega, en proceso de mediación internacional derivado por la queja presentada por la Machi y el Aigil Rehue Niwen Neguen Mapu Quintuantu por la construcción de dicha central hidroeléctrica en el territorio. Este hecho se inscribe también en el contexto de hostigamiento permanente hacia la vivienda de la Machi, que incluye el sobrevuelo recurrente de drones en distintos momentos del día, incluso mientras atiende a sus pacientes en su rehue, y interrumpiendo lo que es el libre ejercicio de sus funciones espirituales y médicas, y afectando gravemente la tranquilidad y el respeto que merece este espacio sagrado. En este sentido, el operativo forma parte de un escenario más amplio de creciente criminalización y persecución contra las y los dirigentes y autoridades ancestrales del Aya Rehue, denunciando un patrón sistemático de hostigamiento y violencia institucional orientado a obstaculizar y desmovilizar el legítimo ejercicio de derechos humanos. Este procedimiento constituye una grave vulneración de derechos humanos, un acto de violencia institucional contra una autoridad espiritual mapuche y su familia, y un atentado directo contra la dignidad e integridad de las personas y pacientes involucrados, incluyendo menores de edad. Exigimos que estos hechos sean investigados de manera inmediata, exhaustiva e independiente, que se sancione a los responsables y que se adopten medidas efectivas para garantizar que actos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. Asimismo, demandamos al respecto y restricto a los derechos humanos de las autoridades ancestrales y comunidades que integran el Aila Rewe Nen Mapu Quintuantu. Conformada en, conforme a la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Recordamos que el Acuerdo de Escazú, en el artículo 9, establece la obligación de los Estados, parte de garantizar un entorno seguro y propicio, en que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad. Este tipo de actuaciones policiales solo genera mayor inseguridad en el territorio y constituye una forma de amedrentamiento que busca desmovilizar el legítimo ejercicio de los derechos humanos. ¿Ya? Esto salió hace muy poquitito, el día 12, se envió justamente lo que es este comunicado público con respecto a lo que es este violento allanamiento, que no es el primero, obviamente, ni tampoco probablemente va a ser el último, en la vivienda de la Machi Millaray Huichalaf. Ya, y junto con eso también a través de la Machi muchísimos otros dirigentes, otras machis, otros loncos, otros lof, ya han sido violentamente allanados en su territorio. Ya, así que eso. Mucho nehuén nomás a la Machi Millaray y junto con eso también a todo el pueblo nación mapuche que siempre se criminaliza y siempre se persigue, ¿ya? Esto es la tremenda compa Lorione del crimen. Del disco Somos se sacó un manso tema llamado Tiempos de Weichan, en la cual aparece JF también. Luego vamos a escuchar a los clásicos y emblemáticos del ska, combo rock Alma Potente, con el tema aborigen, dedicado con mucho respeto y mucha admiración al pueblo-nación. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuchar. Chamba, la vienen balas, van, todas se devolverán. Tiempo de wey, chamba, la vienen balas, van, todas se devolverán. Recuperación de las tierras explotadas, falsa pacificación, mucha sangre derramada, mapuñu que llora mama, por los peñi muerto en batalla, por la sobreexplotación de los recursos del mañana, por los comuneros encarcelados con ficticia prueba, por la infertilidad de su tierra, por culpa de la mega empresa, forestales y represas, destruyendo ecosistemas, acumulando riqueza, amparado por el sistema. Amparado por el sistema y por su puta prensa que no te deja pensar, te baja la defensa, censura tu expresar, limita tu conciencia, te cuentan lo que quieren contar, ya, te cuentan lo que quieren contar, ya, te cuentan lo que quieren contar, ya, ya, ya, te cuentan lo que quieren contar. Nehuen y resistencia pa' los peña en cana y pa' todo el que lucha por un nuevo mañana, se devolverá la bala. Con el cual Mapu libre y la forestal en llama. Nehuen y resistencia pa' los peña en cana. Y pa' todo el que lucha por un nuevo mañana, se devolverá la bala. Con el cual Mapu libre y el capital en llama. Ya. Yeah. terrateniente, robo de tierra. ¿Quiénes son los delincuentes? Terrorismo de estado permanente. Se siente en el pasado, en el presente. Queremos un futuro diferente, igual más libre y a un estado indiferente. Recuperación de todo acá, de nuestra mente independiente. La tierra gira latente, ante revueltas inminentes. Presidentes en el monopolio dicen presente, te mienten, mala gente. Los de siempre criminalizando luchas ancestrales aún vivientes. Balas y dientes de Matías Catrileo, Coggio, Lemun y José Buenante. Y cuántos más asesinados a manos de sicarios empresariales, transnacionales, por centenares. Tomaron la tierra de todos para crear sus males. La sangre de los nuestros derramada a mares por un estado en defensa de las patronales. No soy mapuche, pero somos tales pares contra capitanes de capitales. No soy mapuche, pero somos tales pares contra capitanes de capitales. Vienen balas, van, todas se devolverán. Tiempo de güey chamba, las vienen balas, van, todas se devolverán. Todas se devolverán. Todas se devolverán. Todas se devolverán. Todas se devolverán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailagua. Thank you. represión. Si no llega justicia, crece la resistencia de aquel nuestro origen que alimenta la conciencia. Hoy la desinformación es su arma de fuerza, ocultando la agresión, pero el tronco despierta. Hoy la desinformación es su arma de fuerza, ocultando la agresión, pero el tronco despierta. Ocultando la agresión, pero el tronco despierta. Ocultando la agresión, pero el tronco despierta. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. De 1492 hasta nuestros días, el continente latinoamericano se ha enfrentado al totalitarismo extractivista. Contra la miseria y la explotación, contra el hambre y la represión, compañere, necesitamos tu atención. En cada pueblo, en cada región, a lo largo de nuestra historia, nuestros compañeros han resistido al capitalismo y al empresariado con todas sus fuerzas, sin dar un paso atrás. Para derrotar al saqueo extractivista y el totalitarismo empresarial, solo hay una forma de triunfar, cara a cara con el enemigo. En cada lucha callejera, en cada barricada, en cada enfrentamiento, en cada acción contra el sistema, caen en las garras de las fuerzas represivas cientos de nuestros compañeros. Llevados a campos de concentración penitenciario, son torturados y amedrentados en forma permanente por los carceleros a sueldo del empresariado. Esta situación de exterminio social debe terminar. Solo nuestra unidad antiautoritaria a nivel continental será capaz de derrotarla en forma irreversible. Compañere, te invitamos a participar escribiendo en la revista Poesía contra la cárcel. Realizaremos una publicación periódica donde aparecerán versos escritos por todo el continente contra la represión policial y la prisión política. Envíanos tu colaboración al siguiente email: ppoesia43@gmail.com. Contra toda autoridad, anarquía y libertad. No estamos todas, faltan las presas. No estamos todos, faltan los presos. Liberar, liberar a los presos por luchar. Salud y anarquía. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales Contra Babilón. Sí, sonidos rebeldes, contestatarios, melodías conscientes que nos entregan mensajes incendiarios a este sistema inmundo. La Contra Musical, directamente a tu oído a esta hora. Dentro de lo que es la Contra Musical, queridos compas, vamos a ir a escuchar a una banda llamada Bala Loca. Es una banda de punk rock formada en el año 2010 en Santiago de Chile. Debutan en el año 2012 con su disco Orgullo, Honor y Resistencia bajo el sello independiente Audio Slam Records, lo que abre puertas para tocar en diferentes partes, en diferentes escenarios locales y regionales, sorprendiendo la escena local por el nivel de material y porque el promedio de edad de sus integrantes no superaba los 17 años en esa época. Los singles Miedos del año 2016, luego Jaguar en el año 2021 y Pesadilla en el año 2022 y el disco La Balanza continuaron formando el carácter de la banda. En el año 2024 inician una nueva formación donde Francisco Fernández pasa al sonido del bajo y Kevin Correa a la batería, con un potente show en vivo, tocando constantemente junto a las bandas locales y también extranjeras, entre ellas la banda holandesa Drank Tank. También lanzan 4 singles con adelanto de su nuevo material. Desde mayo del año 2025, hace un par de meses atrás, el nuevo disco Todo Caerá se encuentra en todas las plataformas digitales y esperamos que la banda esté prontamente en tu ciudad para que puedas verlos en vivo. Debo decir de que Bala Loca la conocí en su momento en el Festival Maleza viendo Escape. Y ahí, justo al lado, estaba vacilando uno de los integrantes de Bala Loca, po. Y resulta que uno de los integrantes de Escape tenía una polera de Bala Loca, po, compas. Y es Juanán, si no me equivoco, o Juanín, algo así, Juanán o Juanín, que aparece justamente tocando el saxo, si no me equivoco, bueno, tocando un viento acá en el tema que estamos escuchando de fondo que se llama Milagro. Vamos a ir a escuchar 2 temas de Bala Loca, esto es del disco Todo Caerá. Vamos a escuchar Milagro y luego vamos a escuchar Respiro. Buena banda, buenos sonidos, acá en La Contra Musical, pues. Respiro, la la la. Respiro, la la. Oye, buena banda, Bala Loca, ahí para que la puedan seguir y puedan escuchar sus temas y sus discos, compitas. Comunicado de la familia de Julia Chuñil Catricura. Ya este día 8 del 8, ya se cumplieron 9 meses, perdimos tu rastro. Un día como hoy, hace 9 meses perdimos tu rastro, dejamos de escuchar tu voz, el destino cambió nuestros planes. Han sido meses de tristeza el sobrepensar que habrá pasado contigo, Julia. ¿Qué sucedió en ese bosque que tanto amabas y cuidabas? Esas tierras que con tanto amor trabajabas. Solo nos quedan los lindos recuerdos y fotografías. Una mujer muy trabajadora, sobre todo humilde. Los duele haber perdido a nuestra madre, abuela, de esta forma. Merecías quedarte con tus nietos pequeños, verlos graduarse y cumplir sus sueños. Tus hijos tenían que verte envejecer y descansar tus últimos días en una cama. Julia, eres una mujer que sufrió muchísimo en la vida, pero siempre mantuviste tu frente en alto, luchando por tus derechos, como una madre, abuela, una líder y mujer muy importante. No sabes cómo nos duele la desaparición forzada. Las personas que están detrás de esto no saben el dolor que nos dejaron en el alma, en nuestros corazones. No hay perdón después de ver los niños más pequeños llorar por extrañar a su abuela, que tanto amaban y anhelaban. Extrañamos tu risa, tus consejos, tus largas historias y sobre todo tus regaños, que quizás eran exagerados, pero eso los hizo las personas que somos hoy en día. Muchos de tus hijos y nietos seguiremos tus pasos, lucharemos por nuestros derechos y no callaremos. Seguiremos firmes y con la cabeza en alto, orgullosos de llevar tu sangre y de nuestros ancestros. Como familia teníamos un vacío enorme en el corazón, pero en nuestra lucha por la verdad, durante nuestro camino se nos fue sumando el apoyo de muchas personas solidarias y de nuestra nación mapuche, que a pesar de las diferencias, todos se unieron y compartieron nuestro dolor. Personas que todos estos meses se levantan junto con nosotros, nos toman de las manos y gritamos: ¿dónde está Julia Chuñil? Exigimos su pronta aparición a nuestra madre, abuela y defensora de la Mapu, desaparecida por luchar por sus derechos como mujer mapuche y el cuidado de tierras ancestrales y protección del bosque nativo con una hermosa flora y fauna. Que los verdaderos responsables y principales sospechosos sean investigados. No más intentos y montajes en su familia. Chaltumay, Cheu, Muley, Julia Chuñil. ¿Dónde está Julia Chuñil? 9 meses sin saber de ella. Ya, importantísimo poder difundir lo que es el mensaje de la familia y el mensaje de todo un pueblo. Esto es Terror Policial, una banda de aquellas. Terror Policial, viéndolas en diferentes ocupas, ¿se acuerdan ustedes? Terror Policial con Mapuche y luego La Savia, rock de raíz directamente desde el grupo La Savia, del disco Espiral, La Tierra Reclama. Mapuche, Resistencia, una autoridad. Recibe guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Oye, dentro del espacio de Trova vamos a ir a escuchar una banda que es folk punk, que es una bandota. Bestiario, compas. Estamos hablando de Bestiario, música incendiaria para el deleite de los parias y los desposeídos. Bestiario es una banda de auténtico folk punk colombiano. Se le da la tarea de hacer música desde la autogestión y el espíritu, obviamente, del hazlo tú mismo, junto con la coherencia de representar lo que se canta. Sus integrantes procedentes de diferentes bandas de distintos géneros, como el punk, el thrash, el psychobilly, el rockabilly, el hardcore y el garage, decidieron juntarse para hacer algo nuevo. Muy inspirados en la banda estadounidense Blackbeard Realm, recogieron sus instrumentos y se pusieron en la tarea. Acordeón, mandolina, contrabajo, banjo y el wordboard, un utensilio para lavar ropa, a mano, que hace los acompañamientos de percusión, se convirtieron en sus principales referentes. La rabia de nuestra incapacidad en temas fundamentales como la contaminación y el modelo de vida que llevamos encajan a la perfección en el juego de sonidos que nos ofrece la banda. La voz rasgada, los solos de mandolina, los gritos y las palabras que funden con el baile frenético y las palmas que acompañan entre cervezas y camaradería medieval. Tocar en la calle hace que estemos tocando para todo el mundo, porque va pasando niños, ancianos, gente con plata. Incluso ha habido habitantes de la calle que nos han dado sus monedas, dice Fausto Robles, con la satisfacción de quien no toca por plata ni por necesidad, sino por diversión y gusto. Vamos a ir a escuchar dos temas de la tremenda bandota Bestiario. Debo decir que yo no la ubicaba, la escuché hace un par de semanas atrás y estaba justamente para lo que es este espacio de Trova Libre, Trova Folk Punk el día de hoy. Vamos a ir a escuchar primero que todo del disco Este Infierno del año 2015, vamos a escuchar Los Niños del Caos. Y luego vamos a escuchar del disco Mal Viaje, vamos a escuchar el tema En Luto. Sonando Bestiario dentro del espacio de Trova Libre acá en la Contra Babilón. Yeah.

Solo salirnos de las comprensiones impuestas puede sanar las ausencias, aprender a vivir con ellas. El año pasado, dos queridos compañeros dejaron su presencia física, Luciano Pietronello y a los días Belén Navarrete. Ambos cercanos a gente muy querida, compañeros de ideas, activos y solidarios con nuestros compañeros en prisión. Tras ese golpe del impacto, comenzaron las acciones, los lienzos y rayados, con sus nombres, barricadas y panfletos con sus rostros, salidas incendiarias y otros chemp. Iba nuevamente fusionando presente y pasado reciente, en acciones violentas, en fuego, en el lienzo, en el rayado. Y así como recordaron e hicieron presente otros, hace casi un siglo a sus compañeros, confrontando las posturas cobardes y pacifistas, hoy las acciones cumplen misma función. Belén Navarrete vive en el estallido que voló la puerta del laboratorio Abbott Recalcine, la noche tormentosa del 19 de mayo de este año. Las células que llevan su nombre la hicieron presente en un acto de venganza por la distribución de pastillas anticonceptivas que obligaron al embarazo a un número aún indeterminado de mujeres y cuerpos gestantes. En cada gesto, en cada acción, la memoria y la acción, mezcla que fusiona el presente y el pasado. En agosto, cuando el renuevo de los árboles vuelve a aparecer, cuando los botones están a punto de estallar, la memoria negra abre el portal donde hacemos presente a nuestros compañeros, cada gesto, cada acción. Que las acciones diluyan el velo que separa la vida de la muerte. Belén Navarrete y Tortuga viven en la acción insurreccional. Por nuestros compañeros que trascendieron el plano terrenal, Agosto Negro 2025. Ya, compas, ahí estábamos escuchando lo que es un audio que rescatamos directamente desde el medio libre La Zarzamora, ya sobre Agosto Negro. Nos cuentan un poquitito con respecto a Belén Navarrete, ya que físicamente no está con nosotros, y Luciano Pietronello, el Tortuga. Luciano Pietronello Tortuga, 3 de noviembre de 1988 al 11 de agosto del año 2024, hace un año que no lo tenemos físicamente al Tortuga. Los guerreros son peligrosos por sus ideas y principios, porque van hasta las últimas consecuencias, siempre firmes e inquebrantables, porque no se traicionan a sí mismos ni a sus compañeros, porque siempre están atentos, porque no se dejan llevar por un cahuín o la copucha, porque si tienen problemas los enfrentan, porque si tienen pena lloran, y si tienen alegría se ríen, porque saben transitar por una vida plena, no por eso tranquila. Esos son los verdaderos guerreros. Ahora en esta guerra son muchas las ocasiones de gozo, pero también hay momentos de amargura, porque es una guerra, no una moda juvenil. Luciano Pietronello. Nunca te olvidaremos, querido compañero, con todos nuestros guerreros siempre hacia la liberación total. Lo importante es nunca perder el espíritu de lucha, jamás. No importa lo tan terrible se vean las cosas. Pero mientras no te traicione la mente y tu corazón, lo demás pasa a ser casi un detalle. Tortuga, a un año de tu partida, vives y vuelves en la lucha cotidiana contra toda autoridad. ¿Ya? Texto sacado directamente desde las redes sociales de Buscando la Calle. Agosto Negro, a casi un año que nos golpea la vida. Texto en memoria de nuestros compañeros. Agosto Negro, año 2025. A casi ya un año de que nos golpeó la vida, donde más nos duele, nos dejó nuestro queridísimo amigo y compañero Luciano Balboa, conocido también como el Lupi. El hermano deja este mundo en un accidente de tránsito, un poco después de que los esbirros le devolvieran la libertad nocturna. La noticia no se hace llegar rápidamente a quienes amaron al Lupi, desgarrándose y desgarrándonos el corazón, creyendo que tan horrible noticia era equívoca. Pero no, nuestro compañero había despegado el viaje hacia la memoria eterna, donde descansan nuestros compañeros que dedicaron su vida a la confrontación. Recuerdos que llevaremos por siempre, la motivación de hacer las cosas bien, siempre estar a disposición del aprendizaje y nuestros métodos para el sabotaje, ya sean diferentes acciones directas o en la expropiación. A los pocos días nos deja el compañero anarquista Luciano Pitronello, quien nos enseñó el significado de la palabra convicción. La tristeza parecía haber llegado para quedarse, pues cómo no, si apenas transcurridos 13 días de la transición del Lupi, nos deja la compañera y amiga Belén, quien se posicionó como anarquista antiautoritaria desde muy joven, quien siempre con sus manos solidarias y dispuestas apañó diversas instancias de lucha anárquica. Son muchos los recuerdos que vienen hacia nuestras cabezas, dudas, arrepentimientos, distintas emociones que en este momento nos atormentaban. A quienes conocimos de cerca a los compañeros. Algunos de los compañeros y compañeras se conocieron entre sí, como la Belén con el Tortu y el Lupi con la Belén. Porque la confrontación hermanó a nuestros caídos, no los olvidaremos y vivirán por siempre en la lucha contra la autoridad y la liberación total. Porque agosto es negro como nuestro corazón y la pólvora. No olvidamos tampoco a Alonso Verdejo, quien es cobardemente asesinado en la romería del año del 8 de septiembre, perdón, exactamente un mes después de la, del hermano Lupi. Abrazamos a cada una de las individualidades quienes hoy sienten la pena y los recuerdos vividos por cada uno de nuestros hermanos que ya partieron, nuestros hermanos personas nobles de corazón, solidarios, sin pedir nada a cambio partieron de este plano, pero continúan en todos los corazones antiautoritarios expandiendo sus ideas como el fuego que atenta contra el progreso. Compañeros y compañeras caídos y caídas, presentes ahora y siempre en el fuego de la revuelta. Belén Navarrete, la tarde del 21 de agosto del año 2024 nos enteramos de la terrible noticia de la muerte de la compañera anarquista Belén Navarrete Tapia. Se determinó posteriormente que un edema pulmonar hizo partir a nuestra humana, a nuestra hermana. Un eterno llamado a la subversión es el cotidiano lleno de contradicciones en esa rutina que nos llena de odio, pero de vez en cuando nos deja sin ánimos. Es que nos encontramos cómplices de nuestra rabia, construimos lazos y confianzas que prosiguen avanzando y que siguen avanzando en medio del torbellino de la inmundicia del mundo. A veces nos encontramos y sabemos que no estamos solos, a veces perdemos a nuestros hermanos, pero la guerra continúa. Avanzamos con nuestros y nuestras hermanas muertas y muertos, con la frente en alto y siempre firmes en el camino que escogimos. Belén Navarrete. A un año de su partida, 21 de agosto se va a cumplir justamente un año de su partida. Hasta siempre, querida compañera, vivirás por siempre en los negros corazones. Por ti seguiremos expandiendo el caos y la anarquía. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Esto es Absurda Realidad. Mientras haya miseria. Y luego vamos a escuchar al Crismo de Voces Clandestinas. Un gran abrazo para el hermano Crismo. Del disco El Grito y la Furia, debe estar en México todavía el compa. Vamos a escuchar Guerra Social, porque la guerra social es inevitable. Mientras haya miseria, habrá revolución. Mientras haya miseria, habrá revolución. Mientras haya miseria, habrá A la revuelta, proletario, ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diario, viva, bonitos filogramados, revistas culturales. Obreros a luchar, introduce una novela, pasador anarquista, tanto lleva sus fuerzas hasta el río. Voces, está flotando en el viento, clandestina. Poder dibujar en este mundo una sociedad que sea libre y diseñar su sueño con la realidad, manifestar el color del corazón con los ojos de nosotros, sacar la máscara de la historia, construir un mundo donde quepa muchos mundos. Es así, la vida no tiene sentido si no se vive feliz. Todo el esfuerzo entregado al capitalismo, la humildad cambiada por el egoísmo, no al patriotismo. Seguimos separados para aumentar la riqueza del Estado, nada es privado. Todo es de todo, todo lo que brilla no es oro. Lo único que brilla es el amor de todos. Seguimos dependiendo de la falsa democracia. Seguimos sometidos, mendigando lo que nos han prometido. En este mundo de mendigos, no se escuchan los latidos, no. No se escuchan los gritos de mi pueblo herido. No se escuchan los latidos, no. No se escuchan los gritos, no se escuchan los gritos. Se escucha de mi pueblo herido. De mi pueblo herido. Sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social, destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. Desde 1492 hasta nuestros días, el continente latinoamericano se ha enfrentado al totalitarismo extractivista. Contra la miseria y la explotación, contra el hambre y la represión, compañere, necesitamos de tu atención. En cada pueblo, en cada región, a lo largo de nuestra historia, nuestros compañeros han resistido al capitalismo y al empresariado con todas sus fuerzas, sin dar un paso atrás. Para derrotar al saqueo extractivista y el totalitarismo empresarial, solo hay una forma de triunfar: cara a cara con el enemigo. En cada lucha callejera, en cada barricada, en cada enfrentamiento, en cada acción contra el sistema, caen en las garras de las fuerzas represivas cientos de nuestros compañeros. Llevados a campos de concentración, penitenciarios, son torturados y amedrentados en forma permanente por los carceleros a sueldo del empresariado. Esta situación de exterminio social debe terminar. Solo nuestra unidad antiautoritaria a nivel continental será capaz de derrotarla en forma irreversible. Compañero, te invitamos a participar escribiendo en la revista Poesía contra la Cárcel. Realizaremos una publicación periódica donde aparecerán versos escritos por todo el continente. Contra la represión policial y la prisión política, envíanos tu colaboración al siguiente email: ppoesia43@gmail.com. En el diario Combate contra la Autoridad, Anarquía y Solidaridad. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos en tierra derecha, lo que es la finalización de este programa, 15º de la 13ª temporada. Hoy estábamos escuchando lo que es un audio, ya con respecto a lo que es un compilado poético internacional, Poesía contra la Cárcel, que se está realizando y que es impulsado. Y agradecemos al compa, de hecho, que nos mandó justamente la información. Perdón. Está siendo impulsado, de hecho, este compilado por la revista Rebeldías Líricas, el suplemento poético El Sol Ácrata, Guitarras Libertarias, Federación Cultural Antiautoritaria de la Región Chilena. El compilador es Daniel Dinegri, del periódico El Sol Ácrata, y el diagramador es Cristian Bataglia, del periódico El Sol Ácrata. Ya diagramado en los pies del volcán Licancabur, en el norte de la región chilena, compas. Esta revista, Poesía contra la Cárcel, vamos a leer un poquitito con respecto a lo que es esta introducción del grupo editorial de la revista Poesía contra la Cárcel. Ya, estimados compañeros, compañeras y compañeres, la Federación Cultural Antiautoritaria de la Región Chilena, junto a Guitarras Libertarias de la Región Argentina, han decidido realizar un esfuerzo cultural unitario con versos reunidos en una compilación poética anarquista latinoamericana, Contra la Cárcel y los carceleros a sueldo del totalitarismo empresarial. Durante los meses de marzo y mayo del año 2025 estuvimos realizando diversos llamados a colaborar con poemas contra la cárcel por las redes sociales de diversos medios de contrainformación antiautoritaria, los que han colaborado de forma entusiasta con la difusión de nuestra convocatoria. Obtuvimos una impresionante respuesta a nivel latinoamericano, llegando a aportes líricos incluso desde el continente europeo, como desde la región española o la región irlandesa. Hemos compilado en esta primera edición 22 poemas y 3 narraciones, todas ligadas a nuestra redacción en español. Rescatamos un poema del baúl, aparecido en 1923 de la revista Acción Directa de la región chilena, como un homenaje a nuestra historia y también como un hilo conductor de la lucha por la emancipación a lo largo del tiempo. Resaltamos igualmente aporte fundamental de 10 personas del continente que grabaron en audio los clips promocionales para ser transmitidos por las diversas radios antiautoritarias asociadas en forma federativa con una sola intención: derrotar al sistema penitenciario con unidad antiautoritaria a nivel continental. Todas las individualidades, grupos, federaciones y medios de comunicación antiautoritarios ya hemos asumido la responsabilidad de colaborar con esta publicación, resaltando nuestra finalidad unitaria: aportar culturalmente y económicamente a los presos de la guerra social. A las familias y cercanos, con los aportes voluntarios recaudados por la publicación en los diferentes territorios del continente latinoamericano, en donde será distribuida por las diversas organizaciones que comparten este esfuerzo antiautoritario latinoamericano, para sepultar de una vez por todas la cárcel y el Estado que la sostiene. Los dineros recaudados por cada organización territorial antiautoritaria serán entregados en forma directa a familiares de los presos políticos cercanos a cada organización adherida a este esfuerzo. ¿Ya? Eso es una pequeña introducción justamente a lo que es esta publicación, y vamos a ir dentro de los próximos programas, vamos a ir dando también algunos de los poemas que se incluyen en esta publicación, compas. Así que muchísimas gracias, vamos a seguir dándole a lo que es esta iniciativa, ¿ya? Dentro de los próximos programas, los que van quedando, compas. Así que eso, se viene justamente, recuerden, el día 16 de agosto se viene Veganismo en Pie de Guerra, ¿ya? Va a haber, de hecho, artistas invitados. Esto va a ser en el Espacio Fénix, ahí en Santiago, en Santa Filomena 132. Ustedes la conocen, por tremendo espacio. Sábado 16, desde las 14 horas. Santa Filomena 132, ahí en el barrio Bellavista. Artistas invitados van a estar Escatorrantes, Kiltraxónica, Guitarra Antiespecista, Prolux, Nico Vegana va a estar también con charlas, y Jessica Barros. Entradas de 2 lucas y 3 por 5 lucas. Espacio libre de humo y alcohol. Y de violencia también. Goodbye, no sé si alcohol en realidad, porque dice libre de humo y violencia. Ya, goodbye, conche tu madre. Después de 14 años, por fin nos dejas en paz. Ya. Escaprensao, Odio Sensible, Flequillo Punky, Distorsión Nocturna, Colegas Sound System. Esto va a ser el día 15 de agosto desde las 19:30 horas en General Gana 581, ahí en Subterráneo Records. La adhesión es de 3 lucas, 2 por 5 lucas. Esta es la despedida del Guaso Trompeta de Escaprensao. Las reservas al WhatsApp más 569-6172-4672. Ya se viene esa actividad. Torneo de fútbol solidario por los presos del caso del 6 de julio en la Quinta Región. Esto va a ser el día sábado 16 de agosto desde las 10 de la mañana en la cancha La Merleta y en el Cerro Cordillera. Va a haber plato único, pescado frito con papas mayo y ensaladas, 4 luquitas. El navegado también, toques dulces, reservas al WhatsApp más 569-3282-6145 para que puedan inscribir también algún equipo. Ya, más 569-3282-6145. En la música va a estar Naipan Selecta, Cabra de Monte, Cabra Pola, Trae tu Feria. Ya. Se viene también Último Reducto Hardcore. El día 15 de agosto, desde las 13 horas, 2 luquitas en la entrada, va a estar Terco, Charco, Gundam, Disperro, Ostracismo, Menores Poseídos, Chilo Parra Mentira. Jornada conmemorativa, 8 años sin el brujo. Proyección, olla común, conversatorio, Trae la Feria. Esto va a ser en el espacio Flora Sangüesa y en Chillán, compas, ya para que puedan asistir también. Se viene también Altoids celebrando sus 10 años de acción. A ver si la próxima semana vamos a tocar un temita de Altoids. Se va a estar presentando Reyerta, Capitán Morgan, Sonora de Llegar, Pegote, directamente desde Concepción. Qué buena banda, Pegote. Santa Rata, sábado 13 de septiembre, 20 horas, Salón del Mambo en Santiago. A través de Portal Tickets se están vendiendo las entradas. Se viene también el día sábado 6 de septiembre una tocata punk en el Ruido Metanoia, que es el debut de esta banda. Revivir Rara, Ostratismo, Makibichi, sí, está bien. Sulfato de Mierda, Anima Brava. Empanadas Bebestibles, Repostería Solidaria, se aceptan donaciones. Adhesiones de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Esto va a ser en el espacio 814, po. San Isidro con Copiapó, ahí en Metro Mata, compas. Ya, esas son algunas de las actividades que nos enviaron. Ah, perdón, nos faltaba una que lo envió la Chari por ahí. Espérenme un segundo, ya que la vamos a difundir de inmediato, que no alcancé a anotarla por acá. Aquí la tenemos. Se viene la cena antirrepresiva. Esto va a ser el día viernes 29 de agosto desde las 19 horas. Menú carnívoro y vegano desde 3 luquitas. La dirección es Galo González 4395 en la Olla de la Victoria. Autonomía y fraternidad, los esperamos. Ya esto lo organiza la Asamblea de Pobladores de la Victoria. Cena antirrepresiva, viernes 29 de agosto desde las 19 horas, ahí en Galo González 4395, ya en Pedro Aguirre Cerda, compas. Así que para que puedan asistir también. Ahí lo vamos a dar, todavía quedan días, así que lo vamos a estar dando dentro de los próximos programas. Ya, compas, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado durante todo este tiempo, durante todos estos minutos, esperando que les haya gustado el programa, que se hayan entretenido, que hayan vacilado la música, que se hayan contrainformado también. Muchísimas gracias por estar aquí, pues escúchenos en las diferentes radios cómplices y junto con eso a través del canal de Spotify, que nos pueden ahí escuchar en formato podcast, pues compas. Y esto es, nos despedimos con Sectacore, banda emblemática del ska-core mexicano, a nivel mundial me atrevería a decir también, Sectacore con el tema Divulga la Idea. Hasta la próxima. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.